echan a las vecinas de sus casas, destruyen nuestros lugares de reunión, cierran los comercios de toda la vida. Ante el silencio y la connivencia de los medios de comunicación, el Ayuntamiento de Barcelona y las constructoras hacen su negocio con total impunidad. Hoy volvemos a ocupar las calles por el placer de estar en nuestro barrio, donde compartimos y hacemos actividades de manera autónoma y autogestionada. Sin miedo y con decisión, las calles son nuestras.